Buenas noches tengan todos ustedes y bienvenidos a esta entrega del sensacional Movie Draft de verano del 2016, traído a todos ustedes por Chorros y Palomitas. Bueno, buenas noches tengan todos ustedes. Como ya vieron, estamos arrancando precisamente con este último episodio, el final de temporada del Movie Draft. Pero antes de hablarles más al respecto, un agradecimiento a todos los que nos están viendo en este momento en YouTube. Gracias por acompañarnos. A nosotros no nos censura, ya que nosotros sí tenemos un coeficiente intelectual más elevado. YouTube también nos permite monetizar este video. Denle clic allá a la publicidad, por favor. No que me caiga dinero aquí, sino porque también estamos que sabemos usar más palabras que solo vulgaridades, como aquellos que se quejan. Pero ya hablé demasiado de eso. Vamos a hablar de los invitados que tenemos en esta transmisión. Y primero, señorita, vamos a presentar a la guapa del grupo, Adriana Fernández. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Es un honor y un placer estar por aquí. Ella tiene una razón de más por estar aquí con toda la felicidad y la alegría del mundo, pero eso lo vamos a descubrir ahorita que estemos hablando. Tenemos un invitado especial que no lo habéis visto en estas transmisiones y estoy presentando literalmente en orden cuasi alfabético, el buen Abraham. Abraham, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien, Dan. Gracias por la invitación aquí a compartir con todos la victoria del Movie Draft del público. Entonces, muy agradecido. Exactamente, él es otro de los ganadores, no lo habían conocido, finalmente tuvimos la oportunidad para tenerlo aquí, es invitado en esta agradable sección, pero bueno, ahora vamos a presentarles a dos viejos conocidos, bueno, no, dos jovenazos conocidos que ustedes ya han ubicado. El primero de ellos es Dani. Dani, ¿cómo estás? Dan, muchas gracias por esta invitación, y a ustedes, televidentes, por permitirnos entrar a sus hogares. ¿Bien? Con la manito. Manden sus preguntas. Pregúntenselas a Dani, arroba Dani en Twitter, ahí él se las va a estar respondiendo o ignorándolos como yo usualmente lo hago, no es cierto. Y desde luego, al final, pero no finalmente, o mejor dicho, finalmente, pero no al final, tenemos a Jaime. Jaime, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Dan? Finalmente, y sí, soy el último, quedé en último lugar. Spoiler alert. Estás quemando, ¿por qué? No es como si te fuera a bulear a alguien que, tú estuviste creo que en el primer lugar en el año pasado, algo así, y alguien quería también reclamar a alguien que estaba en los últimos lugares y regresó. Una venganza, no sé quién sea, ¿verdad? Exacto. Los últimos serán los primeros. O sea que ganaré el siguiente. Probablemente. Eso es algo que vamos a ver. Pero bueno, estamos aquí reunidos para hablar acerca del Movie Draft, hermanos, hermanas, amigos, conocidos. ¿Qué demonios es el Movie Draft? Originalmente este es el punto en el cual iba a entrar Alejandro Alemán, también otro invitado que nos va a acompañar, espero, en futuras transmisiones, para decirnos que no tiene ni p idea de qué demonios es el Movie Draft. Así que como está en su ausencia, yo les voy a explicar qué demonios es esto con ayuda, desde luego, de nuestros invitados que tenemos aquí. El Movie Draft básicamente se trata en una subasta, un draft, que es como los que se hacen acerca de equipos de fantasía, de ligas de fantasía, mejor dicho, en Estados Unidos sobre todo, donde tú seleccionas jugadores, armas tu equipo y haces lo que vendría siendo como una temporada alterna con el equipo que tú armaste, de qué tal funcionarían en base a cómo funcionan los jugadores. En películas, ¿cómo funciona esto? Nosotros apostamos en base a cuánto dinero puede recaudar a nivel mundial una película. Lo hemos manejado por temporadas, tenemos la temporada primavera, verano y la temporada otoño, invierno. Hasta parece catálogo del Palacio de Hierro, pero bueno. Precisamente nosotros subastamos distintas películas en las cuales nosotros apostamos y ahí se hace una puja. Si alguien quiere, digamos que alguien apuesta 100 pancholares por una película y si alguien se la quiere llevar y se la quiere quitar a la otra persona, pues puede dar 150, 200, etcétera. Y así es como tuvimos la subasta de películas bastante interesantes. Les voy a mostrar ahorita rápidamente, antes de pedir que alguien más me acompañe con lo que viene siendo esta explicación. La lista de películas que nosotros tenemos aquí son las que se subastaron. Ustedes pueden ver aquí a mano derecha cuánto apostó cada quien precisamente por cada una de estas películas. Nos está faltando Mario Solano, es otro de los compañeros que estuvo aquí, que él es el que se agregó aquí porque es el ganador del Movie Draft del público, que es el Movie Draft del público. Así como nosotros participamos en una subasta por películas, los precios subastados de las películas es para personas que quieran participar en general y pueden armar su draft. Y obviamente la persona que gana tiene la oportunidad para participar en las ligas mayores, que es el caso de Abraham, que lo ganó en esta emisión. Rápidamente, aquí, sin entrar en detalles, tenemos varias películas. Las que ustedes están viendo en naranja son las películas que ya no están recaudando absolutamente nada de dinero. Y, por ejemplo, hay aquí la gran sorpresa, y vamos a ver más adelante los detalles, es, por ejemplo, Adriana. Adriana, tú tuviste una selección de películas muy interesantes. Honestamente, sí. Una que tú hayas creído que no iba a funcionar y funcionó, ¿cuál sería? Híjole, pues... Ay, sí, Pit, no vas a decir que pago, ¿no? Ay, sí, es la que de... todos los... Te voy a decir, no pensé que Angry Birds le fuera a ir tan bien. Yo creo que nadie pensó eso, ¿eh? Además me bullearon durísimo. Pero pagué únicamente 50 pesitos, ¿no? Por Angry Birds. No, 100. Bueno, estuvo bien. 100 pesitos, 100 pancholares. Esa fue la que menos expectativa le tenía, la verdad. Y pues le fue bastante bien. Recuperé mucho mi inversión. Exactamente. Dani, ¿una película de las que tú hayas seleccionado que creas que pudo haber hecho un mejor desempeño? A ver, ¿por cuál empiezo? Warcraft, pensé que iba a ir mejor. Ghostbusters, ni se diga, pensé que le iba a ir muchísimo mejor. Y hasta Suicide Squad, pensé que le iba a ir mucho, mucho, mucho mejor. Dios santo, creo que fue la pregunta equivocada, pero bueno, eso lo vamos a ver más a detalle. Y Jaime, ¿alguna de las de tu selección de películas que hayas creído que igual funcionó exactamente como tú la esperabas? Ni más ni menos. Creo que tres funcionaron muy mal, mucho, muy por debajo de lo que yo esperaba. La que quedó exactamente en la taquilla planeada, programada, es Los Ilusionistas 2 o Now You See Me 2. Exacto. O sea, ¿tú pensaste que le iba a ir así de bien? Sí. Uy. Sí, sí, era lo que, tanto en taquilla local como en taquilla internacional, creo que Los Ilusionistas 2 quedó exactamente en el nivel esperado. Sí, le fue muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Es algo interesante porque de repente uno tiene apuestas por películas que cree que van a funcionar bien. Tenemos el cliché, y ahora sí ya vamos a ver en relación a los números, de que películas, por ejemplo, de superhéroes van a funcionar muy bien. Lo platicamos con Jaime en otra transmisión de que hay una fórmula, ¿no? Si son animales animados, si son superhéroes, y había otra que son las que básicamente los que son los éxitos de este año, o secuela, ¿no? Algo así, no me acuerdo. Secuela, sí. Uh-huh. Pero, a ver, Jaime, me interesa tu opinión en esto. ¿Cómo es posible que al Now You See Me 2 le fue mejor que a Ghostbusters, por ejemplo, y bastante mejor? No sé, también no son fórmulas reales, es meramente alquimia, lo sabes. El feedback, hay unas mediciones, hay un cierto estudio de opinión donde que no tiene todo el mundo acceso y al que tampoco yo tengo regularmente acceso, donde nos dicen qué películas sí trae, una vez ya lanzados los trailers y tal vez algún screening, la aceptación del público. Entonces, de ahí partimos muchas veces para definir la taquilla global, la taquilla de pero esta información se tiene 15 días antes del estreno, 3 semanas, cuando bien te va. Cuando en este caso que yo hice una apuesta con muchísima anticipación, con 3 o 4 meses, yo jamás pensé que Los Ilusionistas 2 fuera... Sí sabía que iba a ser en el rango de los 200 millones de pesos, pero yo esperaba en Cazafantasmas una taquilla de... no de una película animada, pero sí cerca de 350, 400 millones de pesos, ¿eh? Pero es que tuvo críticas negativas, ¿no? La de Ghostbusters, por la gente, más que nada. Sí, pero acuérdate que la crítica negativa, crítica del crítico importa para dos cosas. La crítica de la gente es la que verdaderamente importa. Por eso, pues fue la de la gente la que se la acabó. Pero la gente no tenía, no había un tracking de la gente. Solo se tenía de la crítica especializada. Pero ya ves que hubo muchísima, bueno, hasta esta pobre mujer, Leslie Jones, le dijeron de todo y luego le hackearon la cuenta y luego No sé, como hay mucho odio contra esa película. Mucho odio contra la película, y también es el estudio. Sony creo que está arrastrando animadversión en básicamente todo lo que haga. Ahora tal vez sea un poco Warner, pero Sony, desde lo del hackeo, desde aquello de la película esta, la entrevista, ha tenido muchos problemas con todos sus lanzamientos. Las proyecciones de cada una de sus películas no se han cumplido e invariablemente se encuentran por debajo de lo estimado. Aquí un comentario rápido que quiero hacer, y que tiene razón acerca de la animadversión. Sin embargo, esa traía como que la onda positiva. Y bueno, ahí tenemos algunas de las cuestiones que se están midiendo acerca de la recepción del público, que es lo que mencionaba Adriana rápidamente. Y CinemaScore es, en teoría, uno de los indicativos que podrían ayudar, y Ghostbusters 2016 tenía una B+, o B+, lo cual no es precisamente algo que diga la gente la va a volver a ver. Entonces, tenía una calificación positiva por parte de la gente, pero no precisamente positiva. Sería como que el equivalente de que sacó un 8 o un 7, tal vez. No, no es cierto. Sí, como un 8 más o menos de calificación aquí en México. Sin embargo, también la cuestión fue, se estrenó tarde aquí en México, en ese caso en particular, y fue más el ruido que ahora sí que lo que traía la película, porque no es mala, pero pues en realidad no merecía como que mucho reconocimiento. Pero, bueno, regresando un poco a Now You See Me 2... O sea, en serio, nunca hubiera pensado que le iba a ir tan bien como le fue. O sea, le fue mejor que... Mira, vamos a compararla. Le fue mejor que... Este fue con... A ver, una de las mías. Ahí se fue con Jason Bourne, por ejemplo. O sea, que es una franquicia. Jason Bourne es una franquicia... Esta trataron de hacer una franquicia, pues sí, les funcionó re bien, caray. Pero también acuérdate del cast. No hablemos de calidad, pero sí hablemos de renombre. Pues no tiene nadie, o sea, no tiene ningún taquillero. O sea, sí son gente conocida, pero no tienen un... Perdón, sí tiene a Harry Potter, a este muchacho, a Daniel Radcliffe. Pero Daniel Radcliffe tampoco es un... No, yo sé que no es una garantía de taquilla. No es imán de taquilla. Pero no estaba solo. O sea, está Daniel Radcliffe, está Morgan Freeman, está Michael Caine, está Hulk, bueno, Mark Ruffalo. Exacto. Entonces, también está. O sea, el elenco es muy vasto. Jesse Eisenberg. Jesse. Entonces, el elenco es amplísimo. Y del otro lado solo tenemos a Matt Damon. Bueno, ya. Es una franquicia que ya ha hecho, que creo que es la quinta, ¿no?, de Jason Bourne. Es la quinta, pero tuvo sus problemas. Antes tuvo un tropezón, ahora es el regreso del director, pero no lograron nunca cuajar del todo ni la franquicia ni el lanzamiento. Tú fíjate cómo trata el estudio la misma película. No fue el gran lanzamiento, ¿eh? ¿La de Bourne? La de Bourne. El estudio no la trató como como el gran lanzamiento de verano. Por eso, hasta en México la mandó hasta agosto. Se tardó, no se tardó tanto como otras películas, como el caso de Ghostbusters, o por ejemplo, una que yo sí me voy a quejar amargamente porque es un complot en mi contra, Star Trek. Pero sin embargo, es cierto lo que menciona Jaime, o sea, tiene precisamente, según la fe del estudio, se va lanzando. Sin embargo, es curioso porque la de Jason Bourne tuvo tanto críticas positivas como negativas, porque regresa la fórmula exitosa, pero el problema es que regresa exactamente la fórmula exitosa y no trae nada nuevo. O sea, eso también como que le afectó un poco. Rápidamente, y aquí me interesa ver la perspectiva de Abraham, aprovechando que está aquí. Por ejemplo, tú seleccionaste de esas películas que de repente uno no diría como que tal vez no pueden funcionar tan bien. Now You See Me 2 es una de ellas. Y hay otra que me llamó la atención y que creo que Dani también la seleccionó, es la de London Has Fallen. ¿Por qué seleccionaste esa película tú, Abraham? Pues las famosas mamarrachadas de Gerard Butler. Mira, yo la seleccioné porque a la primera le había ido muy bien, relativamente. O sea, era una película de acción y era una película muy barata. Entonces yo sí esperaba que hiciera unos 100, 200 millones de dólares a nivel mundial, porque se iba a estrenar en todos lados. Y pues era una especie de duro de matar. Entonces, la primera era básicamente duro de matar con guaruras, entonces creo que podía funcionar muy bien con el público a nivel mundial, y creo que sí le fue así. O sea, no le fue tan bien, pero era una película muy barata que podía ser 3 o 4 veces lo que costaba dentro de la subasta. Y eso es algo muy importante que lo mencionas, y yo creo que con esto me da la pauta. Les voy a mencionar, bueno, Abraham es precisamente el ganador del Movie Draft del público. Las películas que él seleccionó se las voy a compartir ahorita en pantalla, y ahorita ya vamos a ver ahora sí ya lo que son los números en particular. London Has Fallen, The Conjuring 2, The Angry Birds Movie, también esa de por las que nadie daba 2 pesos. Alice Through the Looking Glass, de esas de las que no jalaron también. Warcraft, que es una historia muy interesante por lo de China. Independence Day, otra de las que no funcionó muy bien. Finding Dory, que le fue súper bien. Ice Age Collision Course, que reaccionó más o menos, pero muy inferior a lo que se esperaba. Y Now You See Me Too, que es la que estuvimos platicando. Otras personas que participaron, bueno, tenemos el buen Edan, o Fire Rice, o como se pronuncie, que de repente nos acompaña. Y nos debe unos tacos, a ver si se reporta. De langosta. Exactamente. No Dan Campos, que no sé quién sea esa persona. No, no es cierto, es una cuenta. No suena. Pirata, es pirata. Sí, no soy yo. Y es únicamente por la seleccioné porque vi cuántos heavy hitters podía comprar yo, y fueron 3, que fue Civil War, Finding Dory, Batman v Superman. Y ojo, porque ni siquiera con 3 heavy hitters logré llegar al primer lugar, pero eso es interesante. Edith, que curiosamente ahora sí el Suicide Squad le fue ayudando, ya que ella estuvo hasta el final de la lista y sorpresivamente llegó al cuarto lugar. Marianne, que estuvo posicionándose bien, pero después tuvo una queda medio particular. El buen Roch, que a ver si luego nos acompaña también en una transmisión, que estuvo, él y yo apostamos por The Big Friendly Giant, y desde luego a mí es la segunda vez que Spielberg me queda un poco mal con lo de la taquilla. El año pasado fue con la de Bridge of Spies. Y finalmente Arrowhead, que se incorporó en esta emisión, pero curiosamente lo que hizo, el que hizo menos dinero en esta subasta fueron 2.574 millones, que fue Arrowhead. ¿Qué pasa cuando nos vamos a los que estuvimos ahora sí en la apuesta, en la recaudación mundial, los que participábamos? Jaime Rosales, Jaime, ¿por qué no nos dices cuáles fueron tus películas? Y no sé si nos quieras hablar de una. Bueno, ya platicamos de Los Ilusionistas 2. Creo que podría yo hablar de Batman contra Superman. Ok. No es mala la taquilla, ya lo hemos, durante todos estos programas lo hemos platicado muchas veces. Todos ustedes, creo que en sus respectivos medios y en sus cuentas de Twitter, lo han mencionado infinidad de ocasiones. Batman contra Superman es la gran decepción del verano. No es, obviamente, 872 millones de dólares no es una mala taquilla, pero sí era una película de la que esperábamos cerca de 1.200 millones de dólares. Estamos hablando de que representa entre un 15 y un 20% debajo de lo esperado para una franquicia, para una película donde juntas a sus dos principales superhéroes y además a la Mujer Maravilla, y además das pie a que a partir de ahí llegue la Liga de la Justicia, a partir de ahí das algo también de Suicide Squad. Entonces, sí es la gran decepción del verano, ¿no? Es el detalle particular que tiene, y ahí sí yo te agradezco, porque yo iba a apostar fuerte por esa película y me la quitaste. Pues, ahora sí que muchas gracias, me salvaste un poco la vida. Pero bueno, de ahí en cuarto lugar tenemos a Mario, que tuvo The Huntsman Winter's War, Alice Through the Looking Glass, X-Men Apocalypse, Independence Day Resurgence y Ice Age Collision Course. Es una selección bastante interesante, sin embargo, pues tampoco hubo así precisamente heavy hitters y tampoco pudo utilizar la fórmula. Y esto es una lección para ti, Abraham. No es lo mismo jugar en las ligas mayores que en las ligas menores, porque aquí sí te tienes que pelear por las películas, y de repente la fórmula de muchas películas chiquitas no aplica tan fácilmente acá. De ahí pasamos contigo, Dani, en tercer lugar. ¿Por qué no nos hablas de las películas que tienes? Las que compré fueron, bueno, más bien fue un trade que le hice a Jaime por London Has Fallen, y él se llevó el de The Neighbors 2. Ahí me fue bien en ese trade. Pero compré Warcraft, Ghostbusters, Jason Bourne y Suicide Squad. Exacto. Y alguna de esas, el caso más interesante creo que fue con Warcraft contigo, ¿no? Sí, bueno, Warcraft, y también lo que quiero mencionar de Suicide Squad es que creo en su taquilla, y tú me vas a sacar de duda, pero creo que China no le entró, ¿verdad? A Suicide Squad. Ahorita te lo corroboro. No, sí se estrenó en China. No estrenó, bueno, no he estrenado todavía. Ok. Abraham es, por cierto, Abraham es el curador, él es el que siempre me los datos de por qué me van. Entonces, qué bueno que lo mencionas, tienes razón, Ghostbusters es la que no se estrenó en China, pero Suicide Squad es de las que estrenaron. Es que, a ver, Dan, en el próximo Movie Draft, China queda fuera de la ecuación, porque mis películas ninguna se estrenó un complot y ninguna se estrenó en... un complot, es un a ver, complot. Abraham, ¿cuáles de mis películas se estrenaron en China y cuáles no? Se estrenó Warcraft, que la salvó China, por cierto. Ah, ya veo. Sí, estoy de acuerdo. Pero Ghostbusters no se estrenó en China y Suicide Squad no se estrenó en China. Mis ninguna chinos, de las la dos. Entonces, ¿cómo piensas ganar si no tienes el voto popular? O sea, no hay manera, es como Trump, no tiene el voto popular, entonces no va a poder ganar. Yo no puedo ganar un movie draft si no tengo China. Entonces, tienes que hacer tu investigación previa, Dani, a ver qué puede pasar por ahí. O sea, lo que yo ya me... Háblale a tu cuate. Voy a comprar pura película animada de animalitos. Se acabó. Es la fórmula del éxito, al parecer. Pero ahorita que hablabas de reclamos, ahora sí, yo quedé en segundo lugar, hasta eso no perdí. Fue un punto muy estratégico en el cual me acerqué mucho al primer lugar, pero no lo suficiente como para... No te acercaste al primer lugar, ni creas que te acercas al primer lugar. Adriana los aniquiló a todos. Sí, pero ahorita vamos con ella. Es que ella tiene demasiada clase como para reconocerlo, pero bueno. Bueno, yo seleccioné 5 películas. Aquí hay un caso interesante porque fue de BFG, que ya lo mencionamos, que no le fue nada bien en taquilla. Extraction, que no se ha estrenado en México. Central Intelligence, que es una película que le fue muy bien en Estados Unidos, es esas de las por las que se paga muy poco, va sin pena ni gloria, pero costo de producción de 50 millones y que te genera 4 veces eso, pues es muy bien. ¿Qué tal está, Está entretenida, o sea, es de esas que van sin pena ni gloria, pero los que vayan a ver la apuesta del Movie Draft de invierno, hay una cuestión muy importante, porque el actor principal, uno de los actores principales, que no es The Rock, ya sabrán quién es, de Central Intelligence, estrena otra película precisamente para el Movie Draft de otoño-invierno, y este actor, precisamente Kevin Hart, aparece su nombre así como que en primerísimo lugar en esa película. Ese es alguien que ya lleva cierto tipo de taquilla, o sea, no es de seguidores, digamos. Exactamente, sí. Es para los que quieren ver comedias de policías, de acción, pseudo baratas, pero bueno. Perdón, rápido, esa es la Kevin Hart es un imán de la taquilla de Estados Unidos. Exacto. Sí, pero sí, solo de Estados Unidos. Exactamente, es muy bueno que lo mencionas eso. Sí, sí, sí. A nivel internacional no es como The Rock, que él sí ya tiene una piel mucho más fuerte. Exacto. Y de hecho, este hombre ha ganado más, es el hombre... la persona, para hablar en general, que generó más ganancias en el cine en lo que va del año, pero también es el que ha trabajado en más películas. Creo que tan solo este año ha estado como en 7 películas, pero es otra cuestión. Sí, pero sí es muy taquillera. Exacto. Y aprovechando, vamos contigo, Adriana. Tú eres la gran ganadora con más de 1,000,000,000 de diferencia. Pero, a ver, no hemos tocado el tema de Civil Captain America Civil War, o sea... que compraste tú, Dan, que fue la película más taquillera de todo el verano. Sí. Y es la única que rebasó los 1,000,000,000 de todas, aunque se esperaba que fueran por lo menos 3, una de ellas Suicide Squad y la otra la de BBS. En segundo lugar y tercer lugar precisamente hay 2 que son las que tiene Adriana, que se acercaron y curiosamente son del mismo estudio. Es un fenómeno bien interesante porque lo que pasó el año pasado, ¿ustedes recuerdan cuál fue el estudio que generó más taquilla? Disney, ¿no? No. Jaime Universal, Universal. Universal, porque se acuerdan que fue Jurassic World, que fue Rápidos y Fogosos número 7, y no me acuerdo cuál otro, pero Universal fue el que... Sí, es cierto, tienen razón. Y este año, Disney. Sí, Disney. Sin lugar a dudas, porque todavía les falta Star Wars, o sea, ya con eso, o sea, ya con lo que va... Y precisamente hay 2 películas, una que se esperaba que era la de Finding Dory, y con esto vamos precisamente contigo, Adriana, a menos que... Ok, perfecto. Pero Adriana, tú tuviste la mega selección. Dinos qué películas seleccionaste y si cuál de esas fue como que la que tú le tenías fe. Bueno, ya nos mencionaste hace ratito, pero tú seleccionaste Dragon, el caballo negro que nadie quiere. Sí, Pete's Dragon. Bueno, que en México todavía no se estrena tampoco. Se estrena hasta el próximo viernes. Exacto. ¿No estrena el resto de China? No sé. Es importante. No sé. Lleva poquito recaudado. Bueno, normal, pero no ha sido así como el hitazazo. Muy bien, en crítica le ha ido súper bien. Súper bien, dicen que está buenísima. La voy a ver el jueves, por cierto. Tengo muchas ganas de verla. Pero pues mira, yo creo que la aposté básicamente pues al cine familiar. Al cine de, pues sí, familiar, al cine animado. La verdad, Angry Birds no le tenía ninguna fe, pero dije, mira, por ser los Angry Birds, y que, ¿no?, los niños son fanáticos de los Angry Birds, y aunque sea un juego ya pasado de moda, y la película sea una basura, porque es una basura, creo que es de lo peor que vi todo este año, pues le fue súper bien. Y pues yo creo que para mí la gran sorpresa fue The Jungle Book. Yo creo que nadie se esperaba que la iba a ir tan bien en taquilla, y es una muy buena película. De hecho, pues fue de las que más me ha gustado de este 2016. Y Finding Dory, pues le fue muy bien siendo Pixar, ¿verdad? Y siendo personajes como muy conocidos y muy esperada, además la secuela, ¿no?, de Finding Nemo. Entonces, pues básicamente sí. Bueno, hasta La Leyenda de Tarzán, que pues era también medio un volado, pues yo creo que estuvo bastante decente su taquilla. Y la de Conjuring, pues también bien. O sea, la verdad es que no hay, yo aquí en esta lista no veo una que le haya ido mal, para nada, ¿no? Yo creo que todas las fue bastante decente. Y pues fue básicamente eso, ¿no? Como cine básicamente familiar, como que todas estas, excepto de Conjuring, creo que es la única que, creo que fue R en Estados Unidos y aquí en México B15, me parece. Pero en general, pues es cine que todo mundo puede ver, ¿no? Sí se dan cuenta que Adriana con Jungle Book, Finding Dory nos hubiera ganado a todos también, ¿eh? Uh-huh. Pues sí. El efecto de, o la situación del Libro de la Selva, ¿es el mismo que el de Jurassic World? Sí. Exactamente el mismo. Pues sí. Una franquicia que tiene muchísimos años, que no necesariamente vio esta generación, que las vieron otras. Sí. Inclusive el Libro de la Selva es también una de mis papás, ¿no? De mis papás y mía, ni siquiera. Sí. ¿Es lo mismo? ¿Pasó? ¿Tiene el mismo efecto con Jurassic World? Yo digo que no hay la razón. No sé. De entrada es un cambio de formato, bueno, es de acción real animación. Tienes un tipo de cast. El Libro de la Selva solo tiene una o dos canciones que la gente recuerda. La película no es algo que tú llevarías, más que tal vez sí por el factor nostalgia, llevarías a tus hijos o a tus sobrinos a verla. Sin embargo, es un animal muy distinto. Y hay una cosa que yo creo que es muy, muy interesante y muy importante. Regresa Jon Favreau, quien la neta se la rifó cañoncísimo en esta película. Súper bien, Jon Favreau. Lo voy a poner como uno de los directores. Yo creo que actualmente no se había visto algo de innovación en el 3D desde Avatar al nivel que Jon Favreau fue capaz de forzarlo. Ni siquiera en Life of Pi se había visto algo tan cañón, porque literalmente es un niño con mopeds en pantalla verde lo que hizo. Sí, es impresionante. Sí, es un trabajo extraordinario, extraordinario. Oye, y por pura curiosidad, ¿cómo le fue a Pets? Esa creo que le fue bastante bien, ¿no? Sí, le fue bien. Curiosamente es de las películas que yo estuve contemplando para tratar de incluir en este draft. No me acuerdo, creo que por la cantidad de películas no la incluí. Pero ahorita estoy buscando el número, ya lo tengo precisamente. Son casi, a nivel mundial, 761 millones de dólares. Okay. Y adivina, Dani, ¿cuál es el país que más le aportó a esta película? China. A ver, déjame adivinar. Dame tres oportunidades. Italia, no. Rusia, no tampoco. China. ¿Qué casi le atinas, estabas con la letra correcta, sin embargo, y aquí están los números de precisamente taquilla. China, después Reino Unido, después Japón, que Japón es un animal muy interesante, porque no todas las películas se estrenan. China también tiene cierta cantidad o ciertas opciones. Rusia, Alemania y México. México es curioso porque también es de esas películas, perdón, de esos países, no son salvachurros, para que no se anden inventando, pero curiosamente de repente tiene, es de los 5 países más importantes en taquilla. Pero efectivamente, China con 58 millones de dólares, como lo estamos viendo aquí, es lo que le aportó. Entonces, pues es muy interesante eso que pasó ahí. ¡Wow! Está simpática, a mí me gustó. Entonces, ¿qué? ¿Por qué no quitamos a China de la ecuación? No. Es la quinta parte de la población mundial, no lo podemos quitar. Es que está impresionante. Ahorita me están mandando unos, están haciendo una película que se llama Asura. La están filmando ahora en China. Y la idea de Asura, la idea original, era hacer una película, producción china, la mayor producción china con 200 millones de dólares, pero iba a ir para el mercado internacional, no iba a ser en chino, sino lo querían hacer en inglés y todo. Finalmente desistieron, lo están haciendo en chino, chino mandarín, y me mandan los escenarios que están armando allá, es una cosa impresionante, cara, impresionante. Wow. El nivel del detalle, el nivel de producción, se ve dónde meten el dinero, no es algo increíble. Wow. Y entonces, porque antes decíamos que el guión que tenían, pues sí era como para, le llamaban Asura, decíamos que iba a ser una basura, pero sí está impresionante lo que están haciendo los chinos, ¿eh? O sea, le están apostando al cine tradicional, más que lo que le ha apostado Hollywood y al cine de Estados Unidos. Ahora que lo mencionas, Dani, y antes de pasar a lo que ocurrió en las taquillas nacionales y eso, hace una semana, por ejemplo, se dio el anuncio de una película que los que nos gustan los cómics y los superhéroes nos había generado bastante ruido, bastante atracción, la de The Guardians o Satenshi, disculparán mi ruso, pero no es precisamente el más bueno. No sé si ustedes llegan a ver el tráiler de esta película, que es básicamente como los Avengers, pero rusos. Es la del oso, ¿no? La del oso. Exactamente. Voy a compartir en lo que comento rápidamente pantalla de esto. Y ahorita que lo estás mencionando, es una película que en Rusia se está haciendo con un presupuesto menor a 30 millones de dólares. Precisamente son los Avengers rusos, por decirlo de alguna manera. Tiene una fórmula que a mí me fascina porque es muy incluyente en el sentido de que tiene alguien que es asiático, o sea, representa a 4 de las zonas o de las etnias de Rusia, del enorme país casi continente que es precisamente Rusia. Y sin embargo, es una película que se ha trazado porque pues, en Rusia no se hace blockbuster per se en este sentido. Y sin embargo, uno de los detalles más interesantes es que China les está entrando con la producción. Entonces, literalmente, con los rusos haciendo esto y con los chinos metiéndole varo, tienen para dar algo que, en efectos, igual le va a faltar un poco de, ¿cómo decirlo?, de material. Sin embargo, es la apuesta ahora sí que euroasiática, por decirlo de alguna manera, para mostrar lo que pueden hacer allá y nuevamente gracias a lo que viene siendo la inversión de China. Aquí estoy poniendo ya donde se ve algo un poquito más de acción y ahí tienes al, no sé, el Winter Soldier, pero que es como, ¿qué onda? Sí, es como Winter Soldier. Pero él es asiático completamente, ves ahora sí que los rasgos, ves a la Mujer Invisible, son como los Cuatro Fantásticos, casi casi. Pero bueno, quería mencionarlo únicamente por el rollo de que es la inversión de ese país. Ahí está el lobito. ¿Qué se dice? ¿Dices que son 30 millones de dólares? Son menos de 30 millones de dólares antes de que China le entrara al quite. Eso es lo interesante. Vamos a ver con cuánto le pueden entrar para apoyar. Muy bien. Bueno, dato cultural. China está metiendo muchísimo dinero en el cine de Hollywood. Compraron Legendary, compraron Relativity Media y están comprando todos los estudios que están produciendo películas de altos presupuestos. Wow. Sobre todo las productoras. Sí, exacto, las productoras. Corre el rumor, esto lo puedo decir porque ya está publicado, de que los estudios Paramount pueden en algún momento ser vendidos a... todavía no, lo que no han dicho es qué compañía, yo ya sé cuál, pero corre el rumor de que puedan ser vendidos, ¿eh? ¿Sueltas? ¿Quién? ¿Quién? ¡Nombres! Pero a chinos, vas a vender a chinos. Sí, que se convertirá en un estudio chino. Entonces, tendremos ya el será el Monte Fuji. No, espérame, ese es en Japón, ¿verdad? Este será otro. Pero bueno. Y, por supuesto, es un rumor. Hay ya producción, y ya lo vieron en Star Trek. Vamos a comprar acciones. ¿Perdón? Vamos a comprar acciones. Sí. ¿Te pudiera ser? Pues sí. Creo que es buen momento. Desgraciadamente yo no puedo comprar. No sé, tendría yo que checar ahí un contratito. Pero tal vez yo no pueda comprar absolutamente nada. Si necesito un prestanombres, Dani. Yo tengo unos muy buenos que trabajan en Grupo IGA. Grupo IGA, porque ella me preocupé. La comisión ahí, no. Tengo un vecino que los puede comprar para nosotros. Ah, bueno, ahora le va. Buenísimo. Pero que el fee sea tranquilo, ¿no? No, por supuesto, no está muy bien, es cuate mío. Bueno, perfecto. Y se arreglan esos negocios por debajo de... Ahorita checamos a detalle. Oye, Dan, yo me tengo que despedir. De hecho, ya prácticamente terminamos, Dani, precisamente por el tiempo. Ya nada más voy a dar lo que vienen siendo los datos de la recaudación en México, que es precisamente con lo que cerramos, y nos despedimos. Nosotros, obviamente, lo que tenemos nosotros en competencia es el draft precisamente aquí a nivel internacional, incluido China, aunque digan que no. Pero curiosamente en México, en primer lugar también quedó Adriana con 1.600 millones de dólares. En segundo lugar Mario con 1.400. Jaime en tercer lugar con rayando apenas arriba de los 1.062 millones. Ay, pero aquí es pesos, ¿eh? Perdón, tiene razón de pesos, si no lo aclaré, ahí va. Yo casi al final, porque no se estrenó Star Trek Beyond, y Dani, por eso es por lo que se quería despedir, porque no quería que viéramos este detalle. Pero bueno, esos son los datos complementarios, únicamente para revisar precisamente el dato de cómo se comporta la taquilla precisamente aquí en México. Y bueno, con esto prácticamente estamos cerrando transmisiones, pero antes de eso quiero recomendarles algunos sitios en los cuales pueden seguir precisamente a los que nos están acompañando en esta participación. El próximo martes 13 tendremos la siguiente entrega del Movie Draft, donde haremos la subasta de las próximas películas del próximo draft, para que le vayan poniendo cerebro. Empezamos con Los Siete Magníficos y terminamos con The Great Wall, la película en la cual tenemos el Green Arrow, o donde los chinos se quejan de que pusieron a Matt Damon como un arquero porque en China no hay actores que lleven taquilla, lo cual es verdad, pero ese es otro asunto muy distinto. Y bueno, empezamos precisamente por quien tiene que correr. Dani, a ti te pueden seguir precisamente en un proyecto bien interesante del cual estamos mostrando en pantalla, y que es Filmonauta. ¿Por qué no nos dices qué onda con Filmonauta? Filmonauta es un podcast que era semanal, pero últimamente ya se está convirtiendo como cada dos semanas, sobre la industria del cine, y también cuento anécdotas personales de mis tribulaciones alrededor de la producción y de cómo levantar proyectos y todas las aventuras que pasé cuando filmaba mi única película. Es un proyecto bien interesante, rápidamente, que lo pueden encontrar en Dixo.com. Ahí hay un buen de podcast bastante interesante, sí les recomiendo que le echen un ojo, pero particularmente en Dixo.com, /autor, /filmonauta, o ustedes búsquenlo como Filmonauta. ¿Qué día sale, Dani? Sale los jueves. Todos los jueves, pero como pero últimamente llevo como cuatro semanas sin publicar nada, porque estoy preparando otro podcast, que es un podcast de ficción, que espero sacar ya en un par de semanas, dos o tres semanas, que es lo que me está quitando más tiempo de escritura. Ok, ahí tienen lo que viene siendo la recomendación. A Dani también lo pueden seguir en twitter.com/Dani, para que tengan todas las noticias del espectáculo, chisme y demás cuestiones. Ahí lo pueden seguir. Y ahí pasamos precisamente con Adriana. Adriana, a ti te pueden ver en todos lados, eso me consta. Te pueden escuchar también en todos lados. Joder, hasta en este humilde live streaming donde te pueden escuchar cuando nos acompañas. Pero particularmente te deben de seguir en Primera Fila, en Reforma. Lo último que publicaste creo que es esto, ¿no? Precisamente. Ay, sí, la de mi papá es un gato. Ah, la de tu papá es un gato. Es una joya de la cinematografía. Sí, buena, ¿eh? Es esa película donde se escucha la voz de Kevin Spacey, pero como aquí está. Todas las copias son en español, pues entonces no se escucha a Kevin Spacey. Saluda, aquí está el papá que es un gato. Ahí tiene el cameo partícula. Es que a mí Spacey me vino a visitar. No puede ser posible, pero bueno, ahí está. Efectivamente, sí. Aquí pueden ver, ahí estás al lado del buen Ernesto Díaz Martínez, a quien le mandamos un saludo, aunque nunca nos ve, pero ahí recuerden checarlo también a él. Aquí estás con el gato poco original, y bueno, precisamente en Reforma, y también en radio te pueden escuchar, ¿verdad, Adriana? También en Radio Red 92.1 FM, en el noticiero de Jesús Martín Mendoza. Ahí tienen precisamente la referencia. Y bueno, vamos contigo, Jaime, porque tú tienes 20 cantidades de proyectos, 20 mil, mejor dicho, porque no son nada más 20. Uno de ellos que te vamos a promocionar en esta ocasión, ¿cuál es? El que quieras, rápido, estamos trabajando en Sinéxtasis, estamos colaborando ahí un poco con Sinéxtasis, pero el lanzamiento de esta semana creo que el más importante es Cine Mexicano. Yo siempre se los pido, no vayan a ver cine mexicano porque es cine mexicano, vayan a verlo porque es buen cine mexicano. Este es el caso de La Delgada Línea Amarilla con Damián Alcázar, el famoso cochiloco Joaquín Cosío, Silverio Palacios, un elenco muy bueno. Creo que es una película que vale mucho la pena, que deberían ver, no por apoyar cine mexicano, sino porque van a ir a ver una buena película y se van a entretener un buen rato. Exactamente, es la recomendación. De hecho, allá en Churros y Palomitas también le estuvimos recomendando, y no nada más porque sea haya conocidos tanto en la producción, mi cuate Guillermo el Toro ahí y Berta Navarro estuvieron ahí a cargo de la producción. Tus super amigos, Dan, si los dos que se tienen que ir, nosotros nos quedamos, no hay ningún problema. Yo quiero platicar con Abraham, que no he podido platicar en toda la noche. Exactamente, y Abraham, de hecho ahorita, si quieren, vamos a platicar un poquito más con él a detalle, aunque técnicamente estamos terminando, pero precisamente para llevar el mismo lineamiento, Abraham, estamos hablando de una página de tu blog en particular. Dinos de qué es de lo que estás hablando precisamente en este blog. Bueno, Animando es un proyecto que hablamos de básicamente cortometrajes de animación, producciones. También, bueno, tenemos planeado hablar de algunos largometrajes, pero básicamente son especializarnos en cortometrajes animados de los que muchas veces no se habla. Entonces es un proyecto, bueno, pequeñito, pero es lo que estamos buscando, ¿no? Que haya más difusión dentro del cortometraje animado, pero a nivel global, no solo cortometrajes mexicanos, sino de franceses, de Estonia, de Alemania. Entonces ahí pueden leernos un poquito acerca ¿cómo de se lo llama? ¿Cómo se llama tu proyecto? Se llama Animande, pero el blog lo encuentras como Animation, así con doble N. Ok. Ahí lo tienen en pantalla precisamente, es animation.blogspot.mx, para los que tengan ahí problemas de pronunciación como yo los tengo, pero de cualquier manera les vamos a compartir los enlaces a animation.blogspot.mx. Perfecto. Con esto prácticamente estamos terminando nosotros lo que viene siendo transmisiones. Nos vamos a quedar tal vez ahí unos cuantos minutos, aunque sea fuera de línea. Y con esto pues ya nos estamos despidiendo. Les agradecemos a los que nos estuvieron acompañando en esta transmisión. El próximo martes tendremos la subasta con las personas que estamos aquí. Esperamos que tanto Mario se nos pueda incorporar como el buen Alejandro Alemán, porque desde luego que necesitamos a alguien que nos reclame, que no entiende cómo funciona esto del Movie Draft, ya que ni yo que lo organizo entiendo. Les agradecemos a ustedes por su presencia y desde luego a nuestros invitados Adriana, Dani, Jaime, Abraham. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias y felicidades, Adriana. Gracias. Hay que ponerle fecha a nuestro, cuando los invite el drink ganador. Va. Y la entrega del premio, ¿eh? Porque la entrega del premio. Entregaremos premio a la ganadora. Exactamente. Exacto, bueno, eso y más lo verán ustedes, se enterarán, porque desde luego que no los vamos a invitar, bola de gorrones, perdón a ustedes, espectadores, daremos los detalles. Muchas gracias por acompañarnos.